Primera cuestión que quiero abordar. Aunque en el castellano que solemos utilizar los adjetivos anarquista y libertario son sinónimos casi perfectos, creo que tiene sentido, de vez en cuando, escarbar en la posibilidad de distinguir esos dos adjetivos. Conforme a esta distinción, que debo subrayar no me importa mucho en el estricto sentido terminológico, me interesa más lo que hay en su trastienda, el adjetivo anarquista tendría una clara condición ideológica. Se supone que un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin y a Kropotkin y que se adhiere a las ideas correspondientes. Son lecturas muy recomendables, pero me interesa escarbar en un significado algo diferente atribuible al adjetivo libertario, que remite a la condición de muchas gentes que, sea cual sea su ideología, defienden a carta cabal la perspectiva de la asamblea, de la autogestión y de la democracia directa. Y lo hacen antes en virtud de un proceso vivencial que de resultas de una opción ideológica. Por retratar esto de la mano de un ejemplo, hace casi 3 años, en enero de 2011, escribí un artículo que decidí titular Por una organización libertaria y global. El artículo lo que venía a decir es que en un país como el nuestro hay muchos más libertarios de lo que una primera lectura vendría a aconsejar. Y que, sin embargo, la dispersión orgánica de estas gentes desdibuja su presencia. 4 meses después de la difusión de ese artículo, surgió el movimiento del 15 de mayo. Y a mí me parece que el 15 me hizo que ese artículo quedase trasnochado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por muy buena que fuera mi intención, ese artículo lo que dibujaba era un nuevo cenáculo libertario. Y creo que muchos entendimos que era mucho más interesante la propuesta del 15M de las asambleas y la autogestión en la calle, fuesen cuales fuesen las insuficiencias de esa propuesta. Digamos que el 15M en esta dimensión, o una parte significada del 15M, reflejaba el vigor de un proyecto libertario que no tenía por qué ser doctrinalmente anarquista. Segunda observación que quiero haceros. Yo estoy firmemente convencido de que hay un renacer de las ideas y de las prácticas libertarias. En realidad, creo que el renacer afecta más a las prácticas que a las ideas. Y ese renacer, a buen seguro que tiene muchas causas diferentes. Me interesa, aún así, identificar 2. La primera, y la menos importante, remite a lo que a mi entender es el descrédito de las que fueron cosmovisiones más o menos competidoras de la libertaria, y singularmente la de la socialdemocracia y la del leninismo. La socialdemocracia que, en el mejor de los casos, subrayo, en el mejor de los casos, aspiró a gestionar civilizadamente el capitalismo y ha quedado manifiestamente engullida por este último. En el caso del leninismo la disputa es diferente. Creo que aquí lo principal es la idea leninista de que existe una ciencia social que otorga certezas y que tiene por definición que ser gestionada por una vanguardia que toma las decisiones en nombre de los demás. El hundimiento de esas 2 cosmovisiones conducía de manera casi biológica a un ascenso de la cosmovisión libertaria. Me interesa más, sin embargo, la segunda explicación. Al fin y al cabo, la primera remite a hechos que ocurrieron en el pasado. La segunda explicación se vincula con algo que intentaré retratar de manera más pormenorizada un poco más adelante: la noción de que el capitalismo ha entrado en una etapa de corrosión terminal de tal suerte que el colapso está cada vez más cerca. Frente a ese doble reto, la perspectiva de la autogestión desde abajo me parece que empieza a convertirse en el único horizonte accedero para transformar realmente las cosas, para no enfangarse en las relaciones de poder que las más de las veces se despliegan desde perspectivas hostiles, por lógica, a las de la autogestión y a la de la conciencia de lo que significa el colapso. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta libertaria ha acarreado siempre una crítica frontal de lo que supone la democracia liberal. ¿Por qué? La propuesta libertaria entiende, en primer lugar, que la democracia liberal se asienta en el designio de preservar desigualdades lacerantes, que lo hace, en segundo término, sobre la base de ficticias mayorías como las que se reflejan en un panorama político como el español. Que en la trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que dictan la mayoría de las reglas del juego. Y en fin, y por dejarlo ahí, que cuando las cosas no van muy bien, el uso de la fuerza, de la represión desde la institución estatal, dibuja un horizonte extremadamente delicado y repudiable. Si tengo que rescatar dos debates que surgen de esta crítica, el primero es el eterno relativo a las elecciones. Confesaré que personalmente me sigue sorprendiendo que personas inteligentes y respetables sigan depositando tanta fe en el juego electoral cuando todas las evidencias invitan a concluir que conduce a genuinos callejones sin salida. El otro debate muy nuestro es el relativo a la República. Yo entiendo que en el escenario español el debate de la República tiene ciertas dimensiones emocionales que no conviene soslayar, pero creo que la única virtud asignable a la República es la derivada de la desaparición de la institución monárquica. Me parece muy poco. Me limitaré en este caso a sugerir que Portugal, Francia e Italia son repúblicas sin que podamos afirmar que sus sistemas políticos sean preferibles al nuestro. Creo que reflejan la misma miseria. Habrá que ir mucho más allá que la mera reivindicación de una república. La propuesta libertaria, en fin, se asienta en este terreno, y si así lo queremos, en tres pilares. El primero es la defensa de la democracia directa, no delegada, y el rechazo paralelo de los líderes y de los personalismos. El segundo es el despliegue de la acción directa, no mediada, sobre la base de la idea de que medios y fines deben perseverar en una relación muy fluida. Y el tercero es la defensa, en fin, de la autogestión. La vieja idea de nuestros abuelos anarquistas de que el mundo puede funcionar sin patrones, pero no puede funcionar en modo alguno sin trabajadores. Cuarta observación que quiero haceros. Históricamente, el proyecto libertario ha sido de siempre anticapitalista. Creo que lo digo bien. No he dicho antineoliberal, cuál es la moda en los tiempos recientes. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema y deplorable del capitalismo, pero aceptar la lógica del capitalismo. O uno puede, por el contrario, rechazar tanto el neoliberalismo como el capitalismo. El discurso que yo aprecio en el grueso de la izquierda que vive en las instituciones no parece entender esta distinción. Lo que defiende es la búsqueda de una salida social a la crisis. Creo que lo que tenemos que buscar es una salida global al capitalismo. Si todo nuestro proyecto consiste en regresar al año 2007, el año anterior al estallido de la crisis, me parece que nos estamos equivocando gravemente de diagnóstico. Hablar de anticapitalismo es hablar de lucha de clases. En el buen entendido de que es verdad que el término lucha de clases se ha convertido en un fetiche, de tal manera que cada cual puede colocar detrás lo que quiere. Me parece que en este caso tenemos que rehuir dos tentaciones extremas. La primera es la de quienes dicen que la clase obrera ha desaparecido, que es un artefacto del pasado, con lo cual no hay que prestar ninguna atención a este concepto. La segunda es la de quienes, en sentido contrario, consideran que la clase obrera no ha experimentado ningún cambio en los 150 últimos años. De nuevo, frente a las evidencias de que el escenario ha cambiado y obliga a repensar qué significa la lucha de clases. El proyecto anticapitalista principal en el mundo libertario ha asumido la forma del anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo ofrece, por añadidura, las principales estructuras orgánicas del mundo libertario. Se ha dicho muchas veces, creo yo con razón, que un sindicato libertario tiene por fuerza que romper las fronteras del mero discurso sindical. El mero discurso sindical se caracteriza por un vínculo abusivo con el salario, rara vez toma en consideración los problemas de los parados y de los inmigrantes, las más de las veces margina una y otra vez a las mujeres o prescinde de una consideración seria de los problemas vinculados con la crisis ecológica. He dicho muchas veces que, a mi entender, a un sindicalista hay que pedirle que formule tres preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Quiero recordaros que, llamativamente, los conceptos de alienación y explotación han desaparecido del discurso de los sindicatos mayoritarios, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda pregunta es, ¿para quién trabajamos? Los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936 formulaban una y otra vez esta pregunta. ¿Por qué? Porque deseaban dejar atrás el capitalismo. Me temo que el sindicalismo dominante entre nosotros ha clausurado este debate. Parece aceptar que el capitalismo es el aire en que nos movemos de tal manera que no tiene sentido contemplar ningún horizonte de abandono de ese sistema. La tercera y última pregunta es la relativa a qué hacemos, qué producimos. No vaya a ser que lo que hacemos ahora ponga en un brete, por ejemplo, los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Quinta observación que quiero haceros. En el núcleo de muchos de los debates que plantea el proyecto libertario está la institución Estado. Lo que me interesa subrayar, en este caso, es que hay ahí dos tensiones que conviene manejar con inteligencia. En muchos pensadores libertarios hay una obsesión visible por el Estado, que muchas veces se traduce en el olvido de que hay formas de explotación y de alienación que no pasan o no pasan directamente por el cauce de la institución Estado. Por decirlo de otra manera, parto de la firme convicción de que el Estado es una institución al servicio de la clase dominante y del sistema dominante. Cuando uno concentra abusivamente la atención en el Estado, puede estar olvidando lo que hay en la trastienda del Estado. Me produce mayor preocupación, sin embargo, la segunda tensión que anunciaba. Se asienta en último término en la idea de que el Estado es una institución que nos protege, en la superstición de que el Estado es una institución que nos protege. Quiero no olvidar, antes que nada, esa dimensión represiva del Estado que mencioné antes y que es vital para entender muchas cosas. Curiosa institución es esta que al mismo tiempo que nos protege, según dicen, nos reprime. El debate principal sobre el carácter protector del Estado remite a la condición de los llamados estados del bienestar. No sé si habéis caído alguna vez en la cuenta de que este es un término que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. Estados del bienestar, ¡qué maravilla! Creo que desde una perspectiva libertaria estamos obligados a formular una crítica frontal de los estados del bienestar. ¿Por qué? Son instituciones propias y exclusivas del capitalismo. Nada tienen que ver con un horizonte de autogestión. Beben de las percepciones propias de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. Paradójicamente, no han venido a resolver ninguno de los atávicos problemas que arrastran las mujeres doblemente explotadas. Tienen una condición ecológica profundamente equívoca, en la medida en que se asentaron en una etapa, la era del petróleo barato, que ya no es la de hoy. Y en fin, no es fácil identificar en esta institución ningún tipo de vocación de solidaridad con los habitantes de los países del sur. Si esta crítica que acabo de enunciar creo yo que es irrenunciable, debo formular claro un problema severo. De lo anterior no puede derivarse la conclusión de que yo le estoy pidiendo a un anciano que prescinda de su pensión y de la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. En el magma libertario, esto se resuelve de la mano de la defensa de lo público socializado y autogestionado. Se agradece la buena voluntad de estos adjetivos, pero si lo público es lo estatal, me temo que socializar y autogestionar lo estatal es una tarea imposible. Es verdad que uno puede atribuir al concepto de lo público un significado distinto de lo estatal. Me explico de la mano de un ejemplo. Cuando hace unos años se produjeron movilizaciones estudiantiles, si no me equivoco, contra la LOE, cuántas veces tuve la oportunidad, me pronuncié a favor de una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un día, mientras enunciaba esta retahíla, recordé que cuando yo estudiaba en las universidades, hace muchos años, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. y ojo que no íbamos mal encaminados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los 30 últimos años? Que hemos ido retrocediendo de tal manera que en un momento determinado, cargados de respetable razón, hemos decidido cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, pero seamos conscientes de que tenemos que adjetivar esa defensa calificándola como autogestionaria y socializada. Lo digo de otra manera. Yo trabajo en un departamento de ciencia política en una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las acciones de cariz social o solidario de mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público per se no garantiza nada. Sexta y penúltima observación que quiero haceros. A menudo escucho una queja que parece legítima. Dice, lo de la democracia directa está muy bien, pero es un proyecto inviable en sociedades complejas como las nuestras. ¿Cuál entiendo yo que debe ser la respuesta a este argumento? Es que nuestro menú no se reduce a la democracia directa. Reclama una transformación radical de la sociedad y de su trasfondo. Una transformación que quiero retratar de la mano de cuatro verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, descomplejizar. Poco me importa la discusión relativa si el verbo de crecer es el más adecuado para retratar. Lo que quiero subrayar en este caso es que en el norte opulento, con toda evidencia, hemos ido demasiado lejos en el expolio de la riqueza natural del planeta. Y se imponen límites medioambientales y de recursos que nos obligan a considerar seriamente si no podemos vivir mejor con menos, si asumimos, claro, una redistribución radical de la riqueza. Es más fácil entender qué significa lo de desurbanizar. Es un proceso al que no le hemos prestado la atención suficiente. Los últimos 80 años en el espacio del planeta en el que estamos lo han sido de aniquilación de la vida rural y de configuración de gigantescos mastodontes urbanos cada vez más inhabitables, hasta el punto de que creo que se registra incipientemente un proceso de signo contrario al que se verificó hace 60 u 80 años. Cada vez hay más gentes que sopesan seriamente la perspectiva de volver al campo. Admitiré de buen grado que lo de destecnologizar incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que decirlo de manera más prudente, lo que hay aquí es una invitación a analizar hipercríticamente las tecnologías que el sistema nos dispensa. Toda vez que parece que hay argumentos sólidos para concluir que llevan por detrás la impronta de la jerarquía, de la explotación y de la división del trabajo. He hablado, en fin, de descomplejizar. Antes, en la charla en la universidad, he recordado algo que repetía el incansable Ramón Fernández Durán, en la forma de una estricta paradoja. Como quiera que hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, somos, paradójicamente, cada vez más dependientes. Muchos de los habitantes del sur del planeta, de los desheredados de siempre, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina. Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y, al cabo, son mucho más independientes que nosotros. Pensad en lo que ocurrirá en un escenario como este si dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto, literalmente, se desmorona. Algo que nos obliga a repensar nuestras sociedades desde la perspectiva de la descomplejidad. Séptima y última observación que quiero haceros. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy, a mi entender, es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si, llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba estamos nosotros, de tal suerte que puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. La imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza ante la conclusión de que es un sistema que ha entrado en una etapa de corrosión terminal. Lo digo de nuevo de otra manera. Si uno concentra toda su atención. En la crisis financiera es legítima la conclusión de que el capitalismo se encuentra en un momento singularmente vivaz. Alguien dirá, ¿cómo si no se atrevería a cometer recortes en derechos y libertades tan notables como los de los últimos años? Esto solo lo hace un sistema que se encuentra y se siente muy fuerte. Ahora bien, si uno amplía la óptica de la mirada e incorpora las otras crisis, me temo que la conclusión es muy diferente. Si uno contempla lo que significa el cambio climático, el encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas, los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta, el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica de tantas mujeres y la prosecución del expolio de los países del sur, me temo que el diagnóstico final es muy distinto. Es verdad que algo que acabo de decir merece una reflexión crítica. He dicho, no aprecio en el capitalismo ninguna vocación de encarar en serio los retos gravísimos que se derivan de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Antes en la universidad he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos, en virtud de un proyecto de darwinismo social capitalizado. También he señalado en la universidad que hay una palabra importantísima que falta en el discurso de nuestros responsables políticos, la palabra colapso. Uno de esos libros que he traído allí lleva un título provocador, Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. La tesis que se refleja en ese libro es que el colapso del Estado español es el producto de la combinación de cuatro elementos: el cambio climático, el encarecimiento sin freno de las materias primas energéticas, una crisis social en la que ya estamos inmersos y el despliegue de fórmulas autoritario-represivas cada vez más rotundas. Creo yo que en los circuitos en los que me muevo hay dos respuestas ante la discusión del colapso. La primera, de manera crudamente realista, dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de sus deberes, tomen nota de lo que está sucediendo. La segunda de las perspectivas, que es la mía, tiene un cariz voluntarista y nos dice que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para salir con urgencia del capitalismo. Este es un debate que en realidad sospecho que divide en dos al movimiento del 15 de mayo. Hay una parte del 15 que considera que la tarea principal de ese movimiento consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Y hay otra parte del movimiento, con la que me siento identificado, que estima que el cometido mayor del 15M estriba en abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes desde la doble perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que surgen desde abajo, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Creo yo que este proyecto es paradójicamente mucho más realista que el que propone la socialdemocracia ilustrada. Cuando yo escucho a nuestros economistas socialdemócratas que reivindica la necesidad urgente de gestar una banca pública, tengo que preguntarme cuánto tiempo tenemos para gestar esa banca pública, habida cuenta de que el procedimiento correspondiente tiene que pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir para que Izquierda Unida en Madrid tenga 180 diputados en el Congreso? ¿Y qué será de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es otra discusión. En ese escenario me parece que es paradójicamente mucho más realista la perspectiva de construir desde ya esos espacios autónomos. Acabo. Hay una crítica de las ideas y de las prácticas libertarias que merece ser escuchada porque plantea una cuestión real. Viene a decir, los libertarios sois muy hábiles a la hora de criticar el orden existente en sus muy diferentes manifestaciones. Y esa crítica es lo suficientemente profunda como para que no pueda ser escuchada. Pero en cambio, no sois tan hábiles a la hora de configurar realidades materiales que ilustren el vigor contemporáneo de vuestras ideas. Es verdad. Creo que la gestación de estos espacios de autonomía bien puede ser el cimiento de que esta crítica deja de tener fundamento. No se trata, claro, de renunciar a la crítica del orden existente, pero me parece que, con la perspectiva del colapso a la vuelta de la esquina, cada vez es más urgente que procuremos salir del capitalismo. Bueno, gracias por haberme escuchado.